haciendo. Para mí es una bendición estar aquí de nuevo. Amén. Por si yo me siento como en casa aquí, así que soy toda canchona y todo. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies un momentito, vamos a orar. Quiero pedirle al Señor que Él tome el control. Amén. Que sea Él hablándonos. Padre, en este momento, Dios eterno, nos ponemos en tus manos, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Y a partir de este momento queremos, Padre Santo, que seas tú, Espíritu de Dios, hablándonos. Yo me quito para que seas tú a través de mí, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Padre Santo. Declaramos desde ya que esta semilla, Padre, esta palabra va a llegar hasta lo más profundo de nuestro espíritu y se va a hacer rema en nuestra vida. Declaramos, Padre Celestial, que todo lo que quiera venir a robarnos la bendición de la palabra, hoy es reprendido en el nombre de Jesús. Declaramos los aires libres y limpios, cuerpo, alma y espíritu en coinonía para poder recibir la palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amén. Gloria a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. ¿Cuántos de aquí son quejones en la presencia de Dios? Ustedes, yo también, yo soy bien quejona. Y parece mentira, a veces me quejo en las cosas más pequeñas y en las más grandes me inyecto de fe. Pero en 15 pequeñas yo a veces digo, Señor, te debo tener atarantado. Estos días Dios me ha permitido estar en mi casa por diferentes razones y me ha hecho meterme en la palabra de una manera impresionante. Porque como Dios lo sabe todo con antelación, Dios sabía que yo necesitaba estar bien fortalecida para un montón de cosas que iban a venir. Entonces yo quiero compartir con usted una historia. Un día de esto le vine a predicar al día del culto de caballeros, gloria a Dios, sobre una faceta de David, media chueca, ¿verdad? Hoy vengo a levantar el nombre de David. Amén. Y yo quiero predicarle a usted sobre algo que el Señor me ha mostrado y que es algo práctico, sobre todo algunos pasajes de la Biblia que a veces ignoramos y que yo quisiera que usted hoy saliera de aquí con una mentalidad diferente en realidad al cristianismo. Yo estaba predicando el jueves pasado en una iglesia en Punta Arenas y yo estaba impresionado, hermano. Mire, pero era impresionado de la pasividad, de la falta de amor, de la falta de adoración, de la falta de alabanza. Yo hubiera querido andar con un chuzo de esas vacas. Shh. Metiéndole a todo el mundo, hermano. Mire, por más que se predicaba, por más que los del grupo de alabanza la pulseaban, no había manera. No había manera. Y es porque hay todo un movimiento espiritual hoy contra el cristiano y contra las iglesias que tenemos que discernirlo. Amén. Diga a la persona que está al lado suyo, estamos en tiempo de avivamiento. Ahora dígale, avívate. Amén. Gloria a Dios. Ok, yo quiero narrarles a ustedes un pasaje de la Biblia y yo quiero que usted, como yo soy de esas personas que usted me cuenta algo y yo me lo voy imaginando, que usted se lo vaya imaginando conmigo. Amén. Y le va a sonar a escuelita dominical, pero es que no me importa. Yo necesito que usted se imagine la escena completamente. Yo quiero que usted se imagine un muchacho jovencito, delgadito, su aspecto físico no dice nada, ¿ok? Bien atractivo y bien lindo, de esos bonitos, de esos hermosos, ¿ok? Que se acerca a un arroyo buscando unas rocas. Él no pierde el tiempo, tal vez vio su reflejo, pero él no puede perder el tiempo en el reflejo que está ahí en el arroyo. Él sabe a lo que va. Sabe que tiene una labor específica. Se tiene que agachar, tiene que escoger las cinco roquitas que va a coger y las va a guardar porque tiene un propósito específico. Amén. Por otro lado, hay un gigante, Goliat, que mira hacia abajo desde una ladera. Él y una multitud de filisteos, porque no está solo, sino que hay una multitud de filisteos, han llenado el valle y el bosque de jabalinas. ¿Ok? ¿Sabe cuánto mide Goliat? Goliat mide 2 metros 97 centímetros. Aproximadamente cerquita de los 3 metros. Y ese mamulón gruñe. Está pegando gritos. Váyase conmigo a 1 Samuel 17:10, por favor. Y mire lo que sucede. Dice 1 Samuel 17:10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Y quién se atreve? Hermano, imagínese el campamento. Saúl, que era el gran machote de Israel, en quien estaban puestas las esperanzas, escondido. El ejército completo de Israel, atemorizado. Nadie salía a dar la cara. Todos, me imagino, que comentaban o hablaban sobre lo que Goliat decía, pero nadie salía. Hermano, así está la iglesia hoy en día. Hoy la iglesia, muchas iglesias están como el campamento de Israel. Escuchan el Goliat. El Goliat que ataca la evangelización. El Goliat que trae sueño en el culto para que no te llenes de palabra y tu fe sea quebrantada. El Goliat del pecado. Pero como ese Goliat gruñe tan duro, la iglesia está escondida en solo aplaudir, recoger ofrendas, hacer actividades. Pero cuando tiene que enfrentar a Goliat, anda viendo a ver quién se lo enfrenta. ¿Aló? Ya lo asusté. Mientras, sí, por aquí ya sé que tengo fama de cazafantasmas, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, hermano, la intimidación de Goliat estaba resultando. Estaba dando buenos resultados. Y es que le voy a contar algo, los gigantes son poderosos, hermano. A veces queremos jugar de espirituales, diciendo, pero claro, más grande es nuestro Dios. Sí, claro, Dios es más grande. Pero yo hago al gigante enorme en mi vida si no tomo la posición que Dios ha establecido para mí. Muchas veces veo a mi gigante, yo de palabra digo que Dios es grande, pero en realidad tengo un telescopio así, y el gigante de la ruina, de la pornografía, de la masturbación, el gigante del ocultismo, el gigante que me ha perseguido por generaciones, lo tengo a grandes, pero mire, bien engrandecido en mi vida. Amén. Mire, es fácil hablar de cómo tratar con los gigantes siempre y cuando estén a kilómetros de distancia de nosotros. O en el terreno de otro. Es muy fácil hablar de gigantes cuando no es a mí a quien me está haciendo la vida imposible. Es muy fácil hablar de gigantes, pero cuando yo tengo mi nariz cerca de la rodilla de ese gigante, o cuando ese gigante está frente a mi casa, ahí es otro asunto. Ahí es otro arroz completamente. Es muy fácil ser valiente para otros. Pero cuando es conmigo, cuando es con mi familia, muchos prefieren ignorar. Y muchos prefieren esperar a ver si el gigante se cansa de estar gruñendo en contra de su familia. Y déjeme decirle que la palabra dice que Goliat gruñía de mañana, tarde y noche. ¿Aló? Ningún hebreo le quiso hacer frente. Pero resulta ser que como Dios todo lo hace perfecto, a David, a este jovencito enclenque que nadie daba ni un cinco por él, que inclusive, usted sabe cómo fue escogido David, ¿verdad? Llegó Samuel a la tierra del padre de David y dijo, el Señor me ha dicho que unja uno de tus hijos, le dijo a Isaí, como rey. Y entonces el papá le empezó a pasar a todos los hijos como una exposición canina, uno tras otro, ¿cierto? Primero el mayor. Y le dice a Jehová, yo no miro lo que tú miras, yo miro el corazón, ese no es. El segundo, que me imagino que era el intelectual, no, tampoco, ese no me sirve. El tercero, que era el guapetón, tampoco. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y Samuel se vuelve y le dice: no falta alguno de tus hijos aquí. Y mandan a llamar a la Cosh. Acosh significa renacuajo. En aquellos tiempos al menor lo mandaban a cuidar las ovejas. Y lo mandan a llamar a aquel que estaba allá. ¿Y sabe para qué lo mandaban a cuidar las ovejas? Para deshacerse de él, para que no fregara la vida. Hoy tenemos la televisión. Amén. Y los Nintendo. Amén. En aquel tiempo cuidaban ovejas. Eran más productivos. Por eso tenemos a veces hijos gorditos, ¿verdad? Porque esa es la nueva niñera del siglo XXI. Y mandan a llamar a David, ¿ok? Y David viene y lo que el ojo humano no esperaba, el ojo de Dios sí. Y a ese enclenque flaquetoso que lo mandaban allá para que no estorbara, al que no tenía cuerpo, no era guerrero, los hermanos de David estaban en el ejército, era más fácil que fueran ellos rey, ¿cierto? Ante los ojos de los hombres era más fácil que otro fuera rey, pero como Dios ve lo que él quiere ver y no lo que usted ve, a él le gustaba ese flaquetoso que había estado en intimidad con él, que aprovechaba la soledad donde había sido mandado para que no estorbara, para tocarle el arpa a Dios y para que en la presencia de Dios su presencia lo llenara. Y venían leones y venían osos y él sabía en quién confiar porque conocía al Dios de los ejércitos. ¿Aló? ¿Aló? Sabes, tú a veces te menosprecias tanto delante de la presencia de Dios y tú mismo te miras tan poquito y ves a tu enemigo tan grande. Déjame decirte algo, cuando tú te metes en la presencia de Dios y adoras al enemigo, le ponen una lupa de este calibre. Y cuando el enemigo te ve, se ve impresionante. ¿Aló? ¿Lo cree o no lo cree? Ok. Este muchachito, el enclenque, el flaquetoso, ya había sido ungido cuando esto pasó. Ya Samuel lo había ungido. Yo me imagino que a los hermanos se los carcomía la envidia, ¿verdad? Ya había sido ungido, había sido enviado, ya había sido llamado por Saúl también para que tocara, porque un demonio mandado por el mismo Dios, atormentaba a Saúl y lo mandan a dejarle pancito con queso a los hermanitos al campo de batalla. ¿A cuánto les tocó llevarle el almuerzo a papá y a mamá allá al cafetal o a la finca? O... ¿Cierto? Bueno, pues ahí iba David con la vianda. Y cuando llegó, yo me imagino que él vio toda la escena. Pero como él conocía, como él estaba metido en la presencia de Dios, como él había experimentado la victoria de Dios en el campo, como cuando vino el león y el oso, él vio la victoria de Dios y vio ese montón de echados vagabundos ahí esperando que alguien nos rescatara, oyendo el gruñido de Goliat sin mover un dedo, le entró ira santa. Porque es que el que está en la presencia de Dios y conoce a Dios y ha tenido victorias en Dios, cuando está en un rebaño, en una iglesia, en donde hay un montón de echados, le entra ira santa. Pero la ira no es para juzgar, es para motivar. ¿Aló? Dile a la persona que está al lado suyo, no es tiempo de dormir, hermano. Para nada. Mire, David se detuvo, observó con asombro la incredulidad de su rey, Saúl, el gran Saúl. La escena que tenía enfrente era sorprendente. El joven pastor sencillamente no podía creer lo que veían sus ojos y rechazó aceptar la justificación de sus hermanos. Mire el versículo 16, lo que dice. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, hermano. 40 días. Mire, yo vivo a la par de Taco Bell. Literalmente a la par. Y no me diga qué envidia. Viera que ya el olor a tortilla. literalmente a la par. Mi cama da con el servicio de autoservicio. O sea que yo estoy durmiendo y oigo, un combo con chalupa, por favor. Y cierran a las 3 de la mañana. Y llega un momento cuando ya salen los empleados que empiezan a gritar a la par mía. 10 minutos y este está afuera, como un Miura. Imagínese gente gritándole a usted de mañana y tarde 40 días y amenazándolo. Y todavía que a usted le valga pepino. Así estaba el campamento de Israel. Y tal vez usted hace lo mismo. Tal vez el primer pensamiento matutino y el último de la noche es su Goliat que le domina la vida y le está restando alegría. Tal vez usted se levanta pensando en sus recibos que no están pagados y se acuesta pensando en ellos. O se levanta pensando en que sus hijos no conocen de Dios y se acuesta pensando que qué barbaridad, todavía no conocen. Y así pasa. Y el problema suyo es que no lleva 40 días, lleva años. ¿Aló? Mire, ¿hace cuánto le acecha? Usted sabe que la familia de Goliat fue una antigua adversaria de los israelitas. Los soldados veían a Goliat y seguramente decían: No, hombre, si el papá de él peleó contra mi papá. Si el abuelo de él le gruñó a mis abuelos. Si el bisabuelo de Goliat le gruñó a mis bisabuelos. Pero seguían durmiendo. Reconocían que generaciones atrás habían tenido un gigante gruñéndoles, pero hoy estaban cómodos con el gigante gruñéndoles cerca. Y así está la iglesia, hermano. El gigante de la ruina le gruñó a mi abuelo. Mi papá trabajó toda la vida y nunca salió adelante. El papá de ese gigante le gruñe y hoy tengo a Goliat gruñéndome. Y muy bien, muchas gracias. El gigante de la enfermedad, el de la pornografía, hermano. Dejémonos de ser tan repanderetas, hermano. Hay pecado dentro del pueblo, en todas las iglesias. Y todos tenemos áreas ahí escondidas. Y todos tenemos áreas que debemos entregarle a Dios. Algunos las tendremos en proceso, otros están cómodos. Es una realidad. Mire, su Goliat no lleva ni espada ni escudo. Pero tal vez sea el Goliat del desempleo, del abandono, del abuso, de la depresión. Tal vez su gigante no camine por colinas, pero lo persigue a todos lados. Le trae las facturas mes tras mes. Le trae los dictámenes médicos. Le trae el rechazo de la gente. Le trae el desamor. Tal vez su gigante provoca problemas en su matrimonio. Tal vez su gigante provoca pleitos con usted y sus hijos. Y ahí sigue Goliat gruñendo y gruñendo y gruñendo. Y se burla de usted. ¿Saben? El versículo 43 dice, no pierda la página porque ahí vamos a estar. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Otra versión dice que Goliat le dijo esmirriado. O sea, se estaba burlando de David. Ahora, vamos a la realidad humana, ¿ok? Vamos a aterrizar en la humanidad un momento. Ubíquese usted en palco en ese momento ahí. Usted está viendo la escena. Usted ve a David esquelético y esmirriado. Y ve a un Goliat de 3 metros frente a David y le dicen, ahora sí apueste todo su salario de un mes. Sin saber el final. Seamos sinceros. ¿A quién le hubiera echado el salario? Sinceros. Oh, David, gracias. Mira, hermano, hay una realidad. ¿Cuántas probabilidades le hubiera dado usted a David contra ese gigante? Y probablemente son más de las que usted se da a usted mismo contra su propio gigante. Vea el versículo 11, un momentito, devuélvase. Dice, perdón, el versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora vea la diferencia que encontré en este pasaje. Váyase al 8, versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Ve la diferencia. El ejército de Israel se sentía siervo de Saúl. David, cuando llegó y vio la escena, entendió por su relación con Dios que ellos no eran siervos de un hombre, eran siervos de un Dios. Eso deja la intimidad con Dios. Eso deja estar en su presencia. Mire, es impresionante. David vio más allá. Y David metió a Dios en el asunto. Israel no lo había metido. Verso 37, por favor, lo voy a andar de allá para acá. Hoy los dedos se le van a ejercitar. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Escuchó? ¿Qué hay que hacer cuando tu gigante gruñe? Agarrarte de Dios y de las victorias que te ha dado en el pasado. Amén. ¿Cuántos de aquí han tenido victorias? Ay, qué dicha, me asustó. Amén. Dice, y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es que como vio a Dios obrando, como sus ojos espirituales vieron a Dios trabajando, sabía de antemano que Dios si lo había librado del león y del oso, era porque tenía un propósito con él. Entonces, ¿por qué lo iba a dejar morir frente al gigante? Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Las palabras de David, óigame, Saúl se la estaba jugando de todas, todas. Iba a ser un bañazo general si David perdía. Oiga, Saúl sabía que todo el mundo se iba a reír cuando vieran a David caminando en dirección al gigante. Pero como en Saúl todavía quedaba algo de aquello que había experimentado con Dios. ¿Sabe cuál era la diferencia entre Saúl y Dios? Que Saúl tenía una unción prestada. Saúl gobernaba y actuaba de acuerdo a lo que Samuel le decía, que Dios le decía a él. En cambio, David hablaba directamente con Dios. No sea un cristiano de unción prestada. Deje de andar buscando quién le dice lo que Dios quiere para usted. Busque a Dios. Dios no está mudo para usted y activo para el pastor. El mismo Espíritu Santo que tienen los pastores lo tiene usted. Amén. Y dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usó lo propio, lo suyo. No tuvo necesidad de vestirse de nadie. Es que no era Saúl el que iba a ir contra Goliat, era él. Él no tenía que vestirse como Saúl ni usar lo de Saúl. Era con lo que Dios le había dado. Y a veces piensas, déjeme decirle algo, entre el escudo, el yelmo, la espada y todo lo de Saúl, con apenas aquellas cinco piedritas, lo de Saúl parecía más. Pero ¿sabe algo? Aquello de Saúl no estaba siendo usado. Aunque fuera más. Pero esas cinco piedritas que parecían insignificantes, iban a ser mucho más usadas que todo aquel equipo que aquel estaba desperdiciando. Lo recibió en el Espíritu. Lo recibió en el Espíritu. No siempre el que tiene el gran escudo es el que va a ganar la batalla. ¿Qué tal si la batalla la tienes tú, que tienes unas piedrecitas en tus manos? Que tal vez no tienes un título, que tal vez no tienes una posición, pero sí tienes autoridad delegada por el mismo Dios. Dale una ofrenda de palmas a Dios por eso. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Mire lo que pasa al burlarse Goliat. Mire el capítulo, el versículo 45-47, por favor. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Sabe qué hubo aquí? Aquí hubo guerra espiritual. Para aquellos que no creen en la guerra espiritual, arrepentidos y convertidos, hermanos míos. ¿Aló? Si eso no es guerra espiritual, dígame usted qué es. Aquí hubo una guerra de creencias. Goliat lo maldijo por sus dioses. Y David habló en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué es lo que sucede con el adorador que se transforma en guerrero? David ve lo que los demás no ven. Y rechaza ver lo que otros están viendo. Eso pasa con el que está en intimidad con Dios. Y es llamado a la guerra. Y decide enfrentar a su enemigo. Deja de ver lo que los otros ven. Y empieza a ver lo que ellos no están viendo. Ese es el cristiano que Dios está buscando hoy, hermano. Todos se centran en Goliat. Todos. El ejército de Israel completo centrado en el gruñón. David se centra en Dios. Y pone delante de sus circunstancias al Todopoderoso. David habla, escuche bien. Cuando David confronta a Goliat, David habla de ejércitos. Allá había solo uno, ¿no? Estaba solamente el ejército de Israel. No había otro ejército apoyando al de Israel físicamente, porque al guerrero se le abren los ojos espirituales, y David podía mirar también el ejército de ángeles que estaba apoyando al pueblo de Israel. Amén. Él podía mirar en el mundo espiritual, iglesia, y habla de ejércitos. Eso le pasa al guerrero. Un pelotón de ángeles mira al ejército de Dios y corre a hacerle frente a Goliat. Mire el versículo 48, dice: Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió lo que el ejército no hizo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mire, yo me imagino que cuando David iba corriendo, los hermanos dijeron: ¡Qué vergüenza! Yo me imagino que Saúl suspira y dice: ¡Me habré equivocado! Pero ¿sabe qué sucede? Cuando la persona está preparada, preparada, diga preparada. ¿Aló? Cuando la persona conoce a Dios, se prepara, sabe el momento justo para tirar la piedra. Porque si David hubiera agarrado las cinco piedras, al rato y Goliat lo hubiera hecho. Pero no. Cuando Goliat se burló y echó su cabeza para atrás para burlarse, el casco se le corrió. Y en el momento en que enderezó su cabeza, El guerrero supo que ese era el momento. No tiró piedras al aire. No tiró piedras a ver qué pego, como muchos cristianos hoy que andan viendo a ver a qué le dan. Supo el momento y con una de las cinco piedras cayó su enemigo. Denle una ofrenda de palmas a Dios por eso, no, hombre, ese es el, se merece, bueno. Mire, nosotros nos escondemos detrás de un escritorio, hay personas que se esconden detrás de horas de trabajo, se esconden detrás de una relación prohibida, nos sentimos anestesiados, pero todo termina, hermano. Usted se puede esconder de muchas cosas o se puede tratar de refugiar en muchas cosas para esconderse de su Goliat, pero todo se le acaba, hermano, todo. Hay algunos que se refugian en el licor, pero ay, la plata se termina, el licor se acaba. Hay algunos que se refugian en los brazos de otra persona, pero también esa persona en cualquier momento nos patea, ¿cierto? Hay otros que se refugian en el trabajo y cuando lo echan se le cayó el Dios. Es más fácil refugiarse en otras cosas que buscar a Dios. Mucho más fácil. ¿Sabe? No se consigue prevalecer sobre los gigantes usando sus mismas técnicas. Esta es la primera lección que yo le quiero enseñar en esta mañana. A Goliat con todo su poder, con su ruido y su armadura de hierro. Bien se le podía haber confundido con un gran barco de guerra. Era un rugido tremendo. Su más grande pieza de armadura era mucho más grande que David. Pero David no temió porque él sabía quién iba delante de él, hermano. Él sabía quién iba delante de él ahora. David no se conformó nada más con gorrearse a Goliat. No solamente la piedrecita y ya Goliat cayó y punto. Porque hay muchos que sí, se ponen como el escudillo, y viene el asunto, vienen a una oración, a un martes de oración, vienen practicando, tiran la piedra, cae Goliat medio desmayado y salen y se van. Y en cuestión de unos días se levanta Goliat peor. Y a gruñirle peor. David llegó, se acercó a Goliat, agarró su propia espada y le cortó la cabeza. David se aseguró que ese gigante nunca más se levantara contra el ejército de Israel. Nunca más. Él no lo dejó desmayadito. Él lo derrotó y lo exterminó. Hoy hay muchos cristianos dentro de la iglesia, en su carne tratando de apaciguar al gigante que está gritando. Lo tienen ahí gorreadito, pero de vez en cuando se le levanta, hermano. ¿Sabe? Un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra que es David. Lo que Dios vio en David nos da esperanza a nosotros, hermano. David dista mucho de ser el santo y sin manchas que usted piensa que él era. Pero Dios vio en David los momentos de intimidad con él. Dios vio en David el corazón de un hombre que quería agradar a Dios, aunque era imperfecto. Yo no le estoy alcahueteando pecado ni le estoy diciendo vaya peque rico y después arrepiéntase. Yo le estoy diciendo que hoy muchos no se levantan en guerra contra su Goliat por la culpabilidad y la condenación que sienten de áreas que no han logrado conquistar, hermano. Dios sabe que tú quieres conquistar eso. Dios sabe que necesitas conquistarlo. Entrégaselo a Dios. Ponlo en las manos del Señor. Y verás a Dios trabajando en tu vida, hermano. ¿Sabe? Los gigantes merodean nuestra vida, el gigante del rechazo, del fracaso. Pero tenemos que enfrentarlos. Usted no puede permitir que ese gigante siga trabajando sobre su vida y gobernándole su vida, hermano. Porque el propósito suyo no es estar doblegado ante los gritos de un gigante. El propósito suyo en esta vida es exaltar y levantar el nombre de Jehová. ¿Y sabe por qué muchos allá afuera no quieren venir a la iglesia? Porque ven un ejército derrotado, hermano. Porque los de allá afuera también ven tu Goliat. Porque tu familia inconversa ve tu Goliat y ve que cedes ante Goliat. Y entonces tu familia dice, si es más grande ese gigante que le grita que el Dios que él predica, mejor me quedo aquí más cómodo. El mío está calladito porque en lo que nos convertimos, Goliat empieza a gritar. Allá afuera está calladito, moviendo como títeres a todo el mundo. Por eso muchos no vienen a la iglesia, hermano. Porque el día que la iglesia decida levantarse a una, en una guerra espiritual y derribar los gigantes que nos hablan personalmente, pero también derribar los que se levantan contra la iglesia en general, las cosas van a cambiar. Váyase conmigo, por favor, a Primera de Samuel 11. Yo quiero que usted vea lo que Satanás tiene planificado. ¿Lo tiene? Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Escuche bien lo que está pasando. Saúl acaba de ser ungido como rey y toda escoba nueva barre bien, ¿cierto? Anda matoncísimo. Viene Naas, que es un ejército, es un rey de un ejército pagano, y viene contra una parte del pueblo israelí, contra el pueblo de Jabes de Galaad. Y cuando el pueblo de Jabes de Galaad ven a Naas que viene, ¿qué hacen? Le dicen, hagamos alianza, pero no nos maten. El pueblo de Dios haciendo alianza con el enemigo. ¿Sabe cómo se hace alianza con el enemigo? Me acaba de venir así. ¿Sabe cómo hace alianza el pueblo de Dios con el enemigo? No es necesario hablar de guerra espiritual. Con solo que alabemos a Dios, eso es suficiente. No, ¿para qué hablar de bichos y todas esas cosas? Con solo exaltar el nombre de Dios es suficiente. Entonces, ¿para qué Dios nos dejó todos los pasajes de la Biblia que hablan de que usted es un guerrero y usted es un soldado? ¿Para que luzca el uniforme solamente como los generales veteranos del ejército de Estados Unidos y ande con las medallas ahí, ni siquiera ganadas? El pueblo de Jabes de Galaad hizo alianza con el enemigo, quería hacer alianza. Y escuche lo que le contesta el mismo diablo. Y Naas amonita le respondió. Con esta condición, oiga el descarado, con esta condición haré alianza con vosotros. ¿No era más fácil hacer alianza y ya? Que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. El enemigo les dice, yo hago alianza con ustedes, pero se sacan el ojo derecho. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran arqueros. Su oficio era los arcos. Y si sacaba el ojo derecho, los dejaba sin visión para defenderse. Los dejaba inutilizados. ¿Estará Satanás pidiendo tu ojo, tu visión de quién eres en Dios? Tu visión del propósito o la visión que tú tienes o la visión que Dios tiene contigo en esta iglesia. ¿Será que Dios te llamó para ser un intercesor poderoso, para levantarte en guerra, para ser un atalaya en este lugar, para ganar Atenas para Cristo, pero estás así viendo a ver cómo te lo sacas para entregarlo? Porque es más fácil entregar el ojo que pagar el precio. Y dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, oiga, se suponía que los ancianos eran los más vivillos, ¿no? Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Exactamente lo que sucede con la iglesia hoy. El enemigo viene, le pide la visión. Y le dicen, voy a ver si el pastor puede orar por mí. Dame tiempo, ya vengo, a ver, si no te entrego mis hijos, espérate. Voy a ir a ver si la hermanita Nela puede ministrarme. Si no, te entrego el matrimonio. Voy a ir a ver si el grupo de intercesión puede orar por mis finanzas. Si no, entonces te entrego la casa, los recibos, que me corten todo. Dame 7 días. Eran arqueros. Eran arqueros. Tenían todo en sus manos. Tuvo que venir Saúl cuando escuchó lo que ellos estaban a punto de hacer y defenderlos. ¿Aló? Hermano. ¿Sabe qué pasó con David después de todo lo que hablamos? Después de todo esto, David fue nombrado como el general del ejército. Saúl lo quería y lo amaba, Jonatán lo amaba, pero llegaba Saúl y el pueblo gritaba: Saúl mató a miles y David a 10 miles. Y Saúl empezó a tomarle coraje contra David y trató de matarlo 6 veces. 6 veces. Para darle la hija en matrimonio, mandó a que le cortara el prepucio a 100 filisteos. Varones, qué dolor. Y David aún así le trajo 200. Hizo de todo. ¿Sabe por qué tanto amenaza y tanto ataque contra David? Porque también eso era un plan de Dios. Y también eso era un plan del enemigo. En David estaba la simiente de Jesús. Desde ahí estaba trabajando el espíritu de anticristo. Si mataban a David, se acababa la simiente de Jesús. Entonces David sale huyendo y comete un montón de babosadas, hermano. Sale huyendo para Nob, al templo de Nob, y llega donde el sacerdote y le miente, le dice que es enviado por Saúl, se come un pan que no tenía que comerse, que era solamente de los sacerdotes, se trae la espada de Goliat que estaba allá en el altar, le miente a los sacerdotes, después se viene, se va, óigame, cuando empieza a ver que Saúl lo estaba persiguiendo, se va. ¿Sabe a dónde termina David, hermano? En el pueblo de Goliat se va a refugiar a Gat, el pueblo de gigantes, hermano, porque David dejó de escuchar la voz de Dios, porque vino entonces el enemigo con temor, y cuando tenemos temor al enemigo dejamos de escuchar la voz de Dios, y David fue a buscar alianza con el pueblo de aquel que había derrotado. Y cuando él vino, empezó a aliarse con los enemigos al punto de aceptar alianzas. Después se llega y se mete a la cueva de Adulán. Dicen, óigame, perturbado, solo, abandonado, sin familia. Saúl le había quitado la familia, la mujer, sin ministerio, sin nada. Me imagino que con hambre, había mentido, le había fallado a Dios, ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¡Qué carga! Yo sí. Y entonces se mete en una cueva, después de haberse hecho pasar como loco y que las babas le cayeran por la barba y todo el asunto, se hizo pasar como loco. Todo ese ridículo y bañazo hizo David. ¿Ah? Y después de eso se mete en la cueva de Adulán y llegan un ciento de hombres peor que él. Y necesitando del liderazgo de David. ¿Usted se imagina? ¿Qué Dios más enredado? Pero si estoy, que me lleva a candanga. Tengo los recibos cortados, la luz cortada, el teléfono cortado, problemas económicos, problemas en mi matrimonio, problemas, y me traes 200 peores que yo. ¿Qué pasa, Dios? Que Dios ve en ti lo que tú no ves. Que Dios sabe el potencial que tú tienes, el que tú no has descubierto. Y de esa cueva de Adulán, en donde habían un montón de rebeldes sin causa, en donde habían un montón tal vez de ladrones, oiga, ¿usted sabe meterse en una cueva con 200 depresivos? No, hombre. ¿Y estar yo en depresión? No, hombre. De ahí salió David a su próxima victoria con un ejército poderoso, poderoso. Aquí en la cueva de Adulán. Aquí estamos un montón de depresivos, falta de plata, problemas familiares, un montón de situaciones. Quisiéramos otras cosas, tal vez con enfermedades, pero de aquí tiene que salir un ejército poderoso. De aquí, de aquí, de aquí, de la cueva de Adulán. La iglesia es la cueva de Adulán. Amén. Y si Dios te llamó a interceder, si Dios te llamó a guerrear, no está bien mirando tus problemas, ni está mirando tus situaciones. Dios está mirando tu potencial. Y si tú te encargas de cumplir el propósito de Dios, Dios se encarga de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, de tus finanzas. Sigue metiendo tú la mano y Dios saca las suyas. Saca tus manos de tus cosas y Dios mételas de él. Dios mételas de él. Para cerrar, yo quiero decirle algo que Dios me mostró en el capítulo 13, versículo 19. Ojalá que aquí no se cometa esto. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que usted tiene. Amén. Yo no sé si usted le da gracias a Dios, pero yo sí, tengo poco de conocerlo, pero he mirado, tal vez yo, mi ministerio sobre todo es el de maestro y sé lo importante que es la enseñanza en medio de la iglesia. He ido a iglesias en donde se les niega a los ministros o a los miembros de la iglesia la oportunidad de aprender. Yo he tenido personas que me llaman al instituto y me dicen, puedo meterme al instituto, pero eso sí, voy sin permiso del pastor. Si usted es guerrero y está en una iglesia que no tiene la línea de guerra espiritual, cámbiese. Pero yo en rebeldía no puedo aceptar a nadie. Hay pastores que no permiten que la gente crezca, que la gente aprenda. Mire lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y en todo, versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender, escuche, a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por la reja de arado y por los azadones. Y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, oiga bien, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Porque cuando usted no aprende sobre estas cosas, porque cuando a usted no se le enseña que hay un mundo espiritual adverso a usted que se va a levantar, usted no tuvo lucha para venir hoy a la iglesia. No, hombre, no me diga que un domingo qué rico quedarse durmiendo tarde, ¿no es cierto? Y que la cama lo llama uno a gritos y las cobijas, yo no sé, como que se manifiestan, ¿cierto? Exacto, ¿verdad que sí? Y siempre algo pasa, hermano. Y viene uno de chicha porque no pudo desayunar, porque se levantó tarde y aquí, allá y todo sucede, hermano. Usted libra una guerra espiritual para todo en su vida. Y cuando usted ignora estos temas, permítame que le diga, usted está desarmado. El pueblo de Israel no habían herreros porque el enemigo había decidido quitar los herreros del pueblo de Israel. O sea, no había quien les hiciera espada. El enemigo mete ideas dentro de las iglesias y quita los herreros del pueblo. Pero cuando viene el momento de la batalla, cuando tienes que enfrentar al gigante que te ruge, tienes que andar buscando a Saúl y Jonatán viendo a ver dónde están, a ver si tienen tiempo para que vayan a pelear la batalla por ti. Llegó el tiempo que te armes, hermano. O más, llegó tiempo de que seas herrero. Y también ayudes a que otros se armen. Póngase sobre sus pies.